Colmon Group, la probabilidad de una posibilidad. Revista Cuadribiociencias, abril 19, 2015, por Carlos Hernández. ¿Quién fue André Kolmogorov y cuáles fueron sus aportaciones al mundo de las matemáticas? Conoce la biografía y el legado de este singular personaje en el siguiente artículo de Carlos Hernández. ¿Cuáles son sus intereses, además de las matemáticas? Si yo los colocara en orden, entonces, después de las matemáticas, viene mi interés en educar a la juventud íntegramente en todos los campos. André Kolmogorov. La historia de Andrei Nikolayevich Kolmogorov es la de uno de los personajes más influyentes en el campo de las matemáticas. No solo por sus contribuciones a esta rama de la ciencia, sino por todo lo que su personalidad aportó a la pedagogía matemática rusa. Es conocida su incansable curiosidad, así como el compromiso que tuvo con la educación que en la extinta Unión Soviética se llevaba a cabo. Su origen. Kolmogorov nació en Kamov en el año de 1903. Su padre, Nikolai Mendievich Kaev, era un técnico agrónomo que regularmente no se encontraba en casa, pues su trabajo requería que estuviese lejos del hogar por periodos irregulares de tiempo. Este murió en la Guerra Civil de 1918. Su madre, Mariya Yakovlevna Kolmogorova, murió cuando dio a luz a Andrei Nikolayevich. Así pues, sus tías, Vera y Nadyezhda Yakovlevna Kolmogorova, se quedaron a cargo de él, y fueron ellas quienes le inculcaron, además de su amor por los libros, que la curiosidad da excelentes frutos si es observada desde la más tierna infancia. Fue esa dedicación lo que permitió a Andrei Nikolayevich tener su primer descubrimiento a la edad de 6 años. Se dio cuenta de que la suma acumulativa de los números impares consecutivos siempre se puede expresar como el cuadrado de otro número. En ese tenor, sus tías lo inscribieron en el Instituto Moscovita Repman, que sustentaba su fama en el hecho de que los maestros no seguían métodos tradicionales de enseñanza, y como consecuencia, los estudiantes desarrollaban un pensamiento liberal. Este tipo de docencia fue la que Kolmogorov le ayudó a despuntar en el instituto. Era el único lugar donde niños y niñas podían compartir pupitre en las clases. Asimismo, el alumno podía asistir a los cursos donde tuviese el mejor rendimiento. Esto permitía no solo estar involucrado en los intereses propios, sino que además permitía la convivencia entre educandos de cursos elementales con los de cursos superiores. Es aquí donde Kolmogorov comenzó a destacar en matemáticas. Además, sus intereses lo llevaban por los temas más variados: historia, biología y sociología. Incluso había planeado ser guardabosques y director de la escuela una vez que se graduara. Pero definitivamente su camino estaba en dirección hacia las matemáticas, ya que Kolmogorov comenzó a estudiar con el matemático Nikolai Lusin, quien era un miembro destacado de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, y su campo era la teoría de las funciones. Su legado matemático. La cantidad de temas que Kolmogorov manejó a lo largo de su trayectoria académica involucra a las más variadas, como lo son la teoría de funciones, la teoría de las funciones trigonométricas, la topología, la lógica, la filosofía de la matemática. Asimismo, se adentró en temas muy concretos de los sistemas dinámicos y de los procesos estocásticos. Sin embargo, la contribución que lo hizo famoso en el ámbito de las matemáticas fue la teoría de las probabilidades y la estadística matemática. Es curioso pensar que él mismo se consideraba un matemático puro. Sin embargo, sus investigaciones tenían un valor dirigido hacia las aplicaciones de las matemáticas en diversas ramas del conocimiento, como física, balística, biología, oceanografía, geología, mineralogía e incluso lingüística. Como puede notarse, los intereses de este gran matemático involucraban las más diversas disciplinas, pues él consideraba que lo realmente importante era la unidad de las matemáticas. Su legado social. Comenzó su labor docente a la edad de 19 años en una escuela de tipo experimental y como tal tuvo la enorme ventaja de participar en estos experimentos educativos que en su opinión le eran muy atractivos. Impartió clases de matemáticas y física. Aunado a eso, su enorme entusiasmo le permitió participar en la vida escolar de forma muy activa. De la misma manera que Komarov realizaba contribuciones en diversas disciplinas, como ya se mencionó, consideraba a los jóvenes como semilleros de ideas que podían contribuir al desarrollo de la ciencia rusa. Fue partícipe y constructor de una escuela que tenía por objetivo principal generar profesionales con una cultura matemática amplia, profunda, pero sobre todo con notables valores humanos. El interés por la educación integral en este contexto de los jóvenes lo acompañó a lo largo de toda su vida profesional. Para lograr este cometido, se preocupó para que estuviera al alcance de todos la literatura científica, que sirviera como fuente de ideas y que eventualmente les diera las herramientas a sus estudiantes para que las teorías desarrolladas por él tuvieran su versión final con la colaboración de sus pupilos. Asimismo, para Komarov era importante que los estudiantes mantuvieran contacto con personalidades relevantes de los diversos campos del conocimiento. La vertiente de este tipo de educación también le permitió a los jóvenes de estas generaciones apreciar el arte, realizar deporte y disfrutar de las maravillas naturales. Estas últimas experiencias eran posibles gracias a que Komarov salía de excursión con sus alumnos, con el objetivo de despejar la mente y tener ideas frescas al regresar al trabajo académico. Es notable cómo Komarov se enfocó en una formación tanto intelectual como física. Su aporte a la pedagogía matemática ocupó los últimos 20 años de su vida, pues se involucró de manera directa en la elaboración de nuevos programas académicos, la redacción de libros de texto y en la formación de profesores. Su impacto fue de tal magnitud que en el año de 1967 se fundó la Academia de Ciencias Pedagógicas de la Unión Soviética, y Komarov se encontraba entre sus 21 organizadores. Quizás el que haya pensado en una escuela pedagógica se deba a la formación que recibió en el Instituto Repmann. Es probable que las Olimpiadas de Física, Matemáticas, Química, etc. sean otro legado de Komarov. La idea principal era detectar jóvenes talento, con énfasis en que éstas eran de carácter meramente deportivo. Por su experiencia, sabía que los estudiantes que se encontraban entre los 14 o 15 años y que sentían vocación por las matemáticas eran un objetivo importante sobre el cual actuar. Por ello, enfocó sus esfuerzos en preparar materiales matemáticos interesantes, dictar conferencias que resultaran atractivas y, sobre todo, asequibles a los chicos de enseñanza secundaria. Para ello, resaltó que era indispensable lograr una relación estrecha entre estudiantes y profesores, con la salvedad de que estos últimos debían ser capaces y estar interesados en el desarrollo del talento matemático de los jóvenes, y diseñar las formas adecuadas para incitar a la participación. Komarov no solo impartía conferencias, daba clases y organizaba la labor matemática de su academia, sino que además se ocupaba de la organización del plan de estudios en su totalidad y de la selección de los profesores. Se interesó de manera especial por la asignación de los responsables para las asignaturas de formación general. Por citar algunos ejemplos, la enseñanza de inglés corría a cargo de un conocido filólogo, mientras que la literatura y la biología las enseñaban profesores universitarios. Como podemos concluir, la idea que este gran matemático tenía de la educación permitió a los rusos desarrollar buena parte de la tecnología necesaria para realizar actividades de alto nivel científico. Poder llevar a cabo estas ideas en nuestras aulas devendría en un resultado que nuestro país necesita. Fuente: Carlos Hernández, 2015, Komarov. La probabilidad de una posibilidad. De revista Cuadrivio. Sitio web: http://cuadrivio.net/ciencias/Komarov-la probabilidad de una posibilidad.